Hola, señor viejo puerco, ¿cómo está? Su amigo acá, chico Michas Indio. ¿Por qué? ¿Por qué ese señor Masturberto? ¿Por qué nos abandonó? Usted que era el Manzarek de mis pedas, el Richard Clayderman de mis alucines, el Raúl Di Blasio de mis orgasmos, güey. Ese es tan bonito que sentí cuando lo escuché, eso solo en Corcel de Acero, que el payo no dijo groserías y... ¿Por qué se separaron los rucos en la terraza, güey? Si no fuera por el viejo puerco, yo ya me hubiera ido de aquí, de este mundo, a un pinche mundo psicotrópico chido con peyote. ¿Por qué, güey? Mara, cuando llegas a la playa, te pongo dos heladores, te mandé a hacer las murallas para que nadie te robe. El mar con sus aguas verdes y tú juegas en la arena. ¿Qué más quiere Cartagena? Con Mara de Carmen tiene. ¿Qué más quiere Cartagena? Con Mara de Carmen tiene. ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! Hijo de su puta madre, sean bienvenidos a esta 19ª edición del Rincón del Viejo Puerco. Y acabamos de escuchar una cumbia rebajada a cargo del maestro Andrés Landeros con su estilo vallenato, inconfundible, que nos regala esta rolongona de su autoría titulada Mara del Carmen, y que en este formato rebajado nos invita a atizarnos bien duro mientras nos chingamos unos tragos macizos de brandy presidente, porque ya es sábado de gloria y huele a puro pinche ostión rasurado. Y hablando de ostiones rasurados, tenemos aquí la presencia estelar de Pablito Arteaga, que nos visita pues desde el estado de inconsciencia, desde el estado de ebriedad. ¿Cómo te encuentras hoy, Pablito? Fíjate que me encuentro bien, bien a gusto y bien contento de estar aquí con el viejo puerco. Fíjate que eso de estar viejo y ser puerco como que me identifica. Como que es lo tuyo, ¿verdad, Pablito? Sí, sí. Hijo de la chingada, y ojalá que la poca gente que nos esté escuchando, porque sabemos que todos están en sus pinches pedos ahí, pues metiéndose al caldo de ano, pues puedan comunicarse, puedan saludar a Pablito. Masturberto amenaza con venir. Por supuesto, aquí está el ingeniero José Luis, y la Chayo nos mandó a la verga y se llevó a todo el rancho con ella. No hay ni coconas, no hay ni guajolotes, casi ni puercos hay, Pablito, no, nada más nosotros. Nadie trabaja más que los puros pinches drogadictos. Nada más los drogadictos trabajamos en días de asueto. Recuerde usted que el número del WhatsApp es el 3326335625. Por si usted tiene, pues no sé, algo de dislexia, vamos a volver a repetirlo: 3326335625. Y estamos transmitiendo desde el corral de Radio Morir, a un costado del Paz Parque Rojo, donde cada sábado podemos presenciar un bestiario moderno, la verdad, que va desde mujeres barbudas, humanos no binarios, cyberpunks veganos, hasta vampiros otakus amantes del reggaetón coreano. Cabrón, Pablito, ¿qué es lo más extraño que te has topado por aquí, por el Parque Rojo? Ay, cabrón. No, he visto muchas cosas, ¿eh? Una vez estaba, hay un grupo de tonchos en la madrugada, güey. Y lo más locochón que vi fue era una mujer embarazada que se rehusaba a ponerse ropa. No, y la banda le iba y le daba una camisa o algo, y la chinguen a su madre. Pero ya estaba, no sé, pues ya estaba en un grado de embarazo bastante notable, ¿no? Y o sea, ya estaba a punto de tirar la pedrada a la verga. Y machina, y justo aquí enfrentecito de Radio Morir, ¿eh? Y dije, ájala, qué loco, hasta estaban... La banda toncha como que se preocupó, y le iban y le llevaban una camisa, una cobija, y los mandaba a chingar a su madre. Que dice, no estábamos tan locos todavía como hijo de la verga. Ojalá que haya podido dar a luz. Y estaba leyendo un libro que me prestó el padrino de me parece que Luis Espota, que habla, que Luis Espota, potísimo, que habla del nacimiento de un niño en un barco, y que pues... prácticamente el barco estaba lleno de prostitutas, y en cuanto nació el niño, la prostituta que lo parió lo quería matar a la verga, y las demás, no, aguanta, aguanta, es lo más bonito que hay en el barco, ¿cómo sí, te lo vas a chingar a la chingada? Va a ser el padrote del futuro. Va a ser el padrote del futuro, y tenemos una privilegiada vista del Cerro del Cuatro, que para nosotros ya forma parte de las montañas sagradas de México, al nivel del Pico de Orizaba, el Cerro del Matlacuelle, el Ixtacíhuatl, el Popocatépetl, el Nevado de Toluca. ¿Qué habrá en el Dark Side del Cerro del Cuatro, Pablito? El Dark Side del Cerro del Cuatro dice que hay cristales que transforman la luz y la desbaratan en arcoíris, ¿eh? Ay, hijo de su puta madre. O si no hay eso, hay narcoiris, ¿eh? Pero eso ya es que no hagan iris, ¿eh? Es ahí donde termina el narcoiris, el final del narcoiris. El final del narcoiris desde Tlajomulco hasta acá y luego para allá. Y luego por ahí al lado está una cementera y ahí a un lado de la cementera, güey, venden un toncho bien bueno de vainillita, güey. Papá, delicatessen, puro gusto gourmet. Fíjate, Pablito, fíjese, ingeniero José Luis, que nos escribió es Eustaquio Díaz Kerms Ruido Raro, desde San Martín de las Flowers, y nos comenta: ayer presenciamos la clavada de Jesucristo en San Muertín. Postdata, me carga la verga de crudo. Ah, cómo le gusta que lo claven a don Jesús. A don Jesus, ¿eh? Cada año no pierde la costumbre, pero después se dice que resucitará y vendrá por la parte 2 de la Biblia donde exigirá venganza. Nada de bondad a la verga. A chingar a su madre todos los putos. Y, vendrá montado en un tiranosaurio Rex y aventando plomazos pero a la con rayos láser, ¿no? Sí, cabrón, y que va a tener acá como, no sé, güey, bazucas en las chichis y chingadera y media. Luego dice que el domingo de resurrección es el día ideal para poner, despertar al bastardísimo y chingarse un menudo, ¿no? Debe de ser, esperemos que para resucitar, esperemos que ya mañana estén todas las menuderías abiertas, todo con normalidad. Mal harían en no abrir sus chingaderas. Lo dice en las escrituras del librito del menudo, ¿eh? Es en el Antiguo Testamento con patita y este callito. Así lo dice, no renunciaréis al menudo del domingo. También recibimos un mensaje de Julio Rodríguez que nos dice: saludos, viejo puerco, lo hacía en las playas de Chapala. Y saludos al Pablito, ¿qué onda mi Pablito? ¿Cómo está? Pregunta. Ay, güey, ando bien crudo, pero ya ando conectando con un pinche, don, un president con refresquito and mineral, ¿eh? Qué chingonería las pachitas de presidente. Yo me compro de apachita de presidente, porque si me compro una botella, me la jambo, güey, sí. Me la jambo en verguiza. Tiene la cantidad necesaria pa andar uno a gusto sin hacer desfiguros. Así es. Todavía usted aguanta conversar de manera coherente y encajar el hilo en el ojillo de una aguja. Y vamos a pedirles a todos que comiencen a necrosarse el hígado con nosotros, sin culpa, sin remordimientos. Chínguense unos tragos mamalones, aliviánense la raja, resetiénse el encéfalo, que al fin y al cabo para eso son estos días de asueto. Hay raza que de plano sufre culpa, cargos de conciencias, mientras exceden los días santos y prefiere llevar un consumo moderado, nada más para disfrazar que son unos puercazos como el cordobés, precisamente. Pablito decía: no mames, yo ya no estoy pisteando tanto, ¿no? Sí, se ha controlado mucho, fíjate. Y me di cuenta que parte de eso es que soy una mala influencia, güey. Porque él venía muy decidido, siempre que lo veo, está muy decidido a no beber y terminamos hasta el culo, güey, porque. Está bien. Yo sigo a beber y me los tomo tan sabrosos que dicen: no mames, dame. Sírveme uno, cabrón. Que no niegue la cruz de su parroquia. No vale la pena, querido marrano. No intente luchar contra su alcoholismo. Esa batalla ya está perdida definitivamente. Además, son vacaciones. Chínguese las vísceras. No se limite a una coronita, ni a dos, ni a tres. Este sábado de gloria, usted debe ser el rey de mil coronas. Tal cual como lo dijera el ilustre agarrachichis Lalo Mora, quien en el año del 94. Como solista, lanzar esta rolongona compuesta por Fidencio Villarreal Delgado y que nos habla de un borracho enamorado que quiere exclusividad y que no acostumbra darle tragos ni a las botellas que otro toma ni a las puchitas que otro lambe. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se las zorrajamos en el mero hocico? En su madre. Yo mi bien no puedo ser después de tres, si siempre he sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer. Dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita. bonita con tu boquita, si su cariño mi amor prefiere. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre ha sido el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona. ¿Sabe una cosa? Yo mi bien no puedo ser. Después de tres, si siempre he sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer. Dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefiere. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey de mil coronas. Que el galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda el gran Rorro de la electrónica, Rosendo Peña. De este lado, esperando que estén pasando una muy buena tarde, echándose un buen alipús, una buena chelita, un buen tequila, un buen mezcal, en compañía de la buena música que está seleccionando el Grand Master, Don Viejo Puerco. Recuerden, Electrónica Newton está a sus órdenes. Estamos en Lomas de Zapopan, Avenida La Mancha 968, esquina Villafranca. Teléfono de contacto 33 14 28 95 40. Cualquier reparación de aparato electrónico, tráiganlo acá, será un placer atenderlo. Especialistas en pantallas smart, que prende y no se ve, se escucha y no se ve y la chingada. Bueno, ahí estamos a la orden. Bueno, nos vamos a ir con una buena propuesta musical. Seguimos con un poquito el bloque depresivo que presentamos la semana pasada por ahí del señor Eliseo Robles con los Bravos del Norte, pero ahora nos vamos a ir con una muy muy buena pieza musical que espero les agrade. Vamos a viajar al año de 1970 y tantos. Nos vamos a subir a nuestro Galaxy 500. Nos vamos a ir por ahí a algún bulevar playero, la cosa que a usted mejor le guste, la que más le agrade. Puede ser Manzanillo, puede ser San Blas, puede ser Vallarta, puede ser Acapulco, donde usted se encuentre, una playa bonita. Y vamos a llamar al escenario de Don Viejo Puerco a la gran Consuelo Chelo Pérez Rubio, mejor conocida como Chelo. Esta gran artista que, bueno, originaria de acá, oriunda de la Colonia La Experiencia, Guadalajara, Jalisco, banda. Acá, producto del barrio. Prima del señor Mick Laure, nuestro rey del trópico. Ella es mamá de Jenny, otra muy gran artista, muy buena dentro del género y rubro de la música ranchera. Y bueno, esta señora pues estuvo cantando con Mickey Laure, cantó incluso con Cornelio Reina, con su hija Jenny, hizo películas, por ahí hay una película que se llama Emilio Varela contra Camelia la Tejana, que graba con el señor Mario Almada, ya en paz descanse. Y bueno, es una muy buena rola que los invito a que escuchen y se deleiten con esta rolita. Y ya se la saben, Electrónica Newton está al pendiente de ustedes y de sus sonsonetes y sus pantallas. Seguimos a la orden, banda. Súbale, está escuchando El Viejo Puerco aquí en Radio Morir Banda. La rola se llama Volverás por mí y es Chelo en el escenario de Don Viejo Puerco. Súbale. Tú dices que te vas, olvidará. Ella no volverá. Hijo de su puta madre, les recordamos que también pueden comunicarse al chat de Radio Morir, así es que métanse a la página de radiomorir.com, descarguen la app para escuchar esta chingadera donde usted quiera, en vivo, en tiempo real, y comuníquese al chat que tiene ahí precisamente el servidor de Radio Morir, que muchos dicen, no mames, no puedo escucharlo en vivo, que la verga, pues para eso se hicieron esas máquinas, para picarle a lo pendejo, ¿verdad, Pablito? Sí, pues sí, a huevo. Que se esfuerce un poquito, ¿verdad? Porque, pues... Así es, ya de todo quieren la respuesta fácil. No mames, ¿a poco le da usted tres lengüetazos a la panocha y ya squirt? No, cabrón. Hay que estarle ahí digiturbando machín. Como Robert de la Obrera, que se comunicó al chat de Radio Morir y también se comunicó al WhatsApp. Y nos comenta, salud viejo puerco, saludos al buen Pablito. Saludos a ese mi Robert de la Obrera. ¡Ay, cabrón! Y también se comunica al WhatsApp del viejo puerco y dice, aquí comenzando a pistear, escuchando tan finas, distinguidas, rucas personas. Saludos a mi compadrito el muerto, que hoy se muere de borracho y mañana revive para ponerse igual de pedote. A huevo, como debe ser. Y recibimos un mensaje anónimo al chat del número... Vamos a utilizar el viejo truco de decir su número si no nos mandan su nombre, cabrones. El 33-38-22-94-54 y nos dice, saludos a los dos y chinguen a su madre. Tons nomás pa' que me guarden un tarro y el disco Fiuchis. En la semana voy por ellos. Chúpenla machín, chúpenla perrón. Chúpenla forever, qué bonitos deseos. Qué bonitos deseos, y están volando esos tarros, aguas porque el vidrio corta bien recio. Están volando a todo lo que da, y si no sí. Se ponen truchas, no van a alcanzar. Todavía les hace falta una esmerileada ahí en las rebabas, pero... Hay una lavadita con cuidadito. Con cuidado, con cuidado, no se lo vaya a llevar al hocico así de bote pronto. Y también Antonio López de Lara se comunica al WhatsApp y nos dice, saludos al Pablito, quien nos enseñó que si va a valer verga, valga verga con honor. ¿Qué se siente, Pablito, estar en la mente y en la fantasía de tantas personas? Fíjate que siempre es una inspiración, güey, para pa seguir valiendo verga, ¿verdad? Porque pues es que, pues no se sientan gacho uno valiendo verga y solo, ya por lo menos dices, bueno, pues por lo menos alguien se acordó de uno. Y en una de esas, un domingo de resurrección, que me vean ahí dormido en el sol, arrimen un pinche caldito de menudo, ¿verdad? Y un quiñón, que nunca está de más. Les recordamos que el número del WhatsApp es 3326-335625, donde también usted puede mandar sus mensajes de voz, como Antonio López de Lara, hijo de su puta madre. Por aquí vi que... Pensé que era de Santana y dije, cabrón. Como los cabrones, como decía la rolita de Oscar Chávez. Como los cabrones de Santana, que eran re buenos para la marihuana. Ahorita se me fue la frase. Porque por andar marihuano, cabrón, ya no puedes levantar la cabeza con esos ojos rete colorados. Y no mames. Y nos mandó un audio de al WhatsApp del viejo puerco Antonio López de Lara. ¿Lo podemos poner, ingeniero? Va por ahí. Qué chingonería que Antonio López de Lara también nos ha compartido una rolita que compuso, pura cumbia marihuana, que también vamos a programar esa rolita que nos mandaste, Antonio. Y pues síguete desgreñando el escobellón, síguete desgorupando la conga y ten paciencia. Y recuerde que ser considerado es muy bueno, no hay que meter el dedo en el sin dientes. Por ejemplo, es una discusión que habíamos tenido desde antes, Pablito, no hay que meter el dedo en el sin dientes después de cargar ladrillos. No, porque se convierte uno en una lija, güey. Así es, los dedos quedan callosos, es fatal. A menos que previamente se haya sido solicitado, ¿eh? Vaya, agárrese unos ladrillos y luego venga y métame el dedo, ¿eh? Y así sí, ya es consensuado. Pero así en corto es como cuando jalártela después de piscar chile, ¿eh? Exacto, no, es algo que no se hace. También recuerdo que alguna vez habías comentado sabiamente, Pablito, que tampoco hay que meter el dedo después de manejar o trabajar fibra de vidrio. Ah, sí, cierto, no, bien culero. Y luego la lana mineral, peor, güey. Ah, cabrón, la lana mineral. Es como fibra de vidrio, pero hecha de otra madre y pica igual de culero, güey. Y no se recomienda tampoco masturbarse después no, de eso. No, y tampoco meta el dedo después de desaguatar tunas, por ejemplo, ¿eh? Ah, está cabrón. Todo eso puede ser, pues, no sé, puede llevarlo usted a urgencias y que le quiten aguate por aguate del sin arrugas, del mil arrugas. Está cabrón. Yo conozco un amigo de un amigo que fue al hospital, güey, y que vieron que estaban desaguatándole el culo a ese güey del Fernández. Alejandro, ¿verdad? Fernández. Todos saben que se metía tunas, pero vez no las barrieron bien, ¿eh? Así es, se metía tunas, se metía joconoisles por el culo. Y todos sabemos que el chiquito pues está terciopelado por dentro. No es algo pues como para estarlo tratando bruscamente. Además que al meter el dedo sin cuidado, no solamente usted estaría irritando el drenaje de carne, sino que también estaría irritando el ánimo de su pareja, que seguramente no va a perdonarlo en un buen rato por su falta de consideración. Así es que evítese problemas. Y en caso de que usted ya la haya cagado, pues dele espacio a su esposa, sobre todo, para que se le baje el envergamiento, porque llegar con una esposa emputada y decirle, ¿me perdonas, bebé?, es como rascarle los huevos al pinche tigre, Pablito. Sí. Es como mentarle a su madre a un boxeador borracho, ¿verdad? No lo hagan. Es como decirle a Choker que se parece a Popeye en pleno estado de ebriedad, güey. No te la va a perdonar, te va a atacar. Ya ves cómo se puso en Cancún, me parece, el Choker. El Choker se puso acá. Que estuvo atacando automóviles y cuanta madre. No, como Street Fighter acá. Sí, le valía verga, güey. No, está cabrón, es que... Uno los ve fácil aventándose una plancha, pero a los encabronar. No, tiene su chiste, Pablito. Tampoco hay que decirle a su señora cuando esté emputada, ¿a poco todavía estás enojada? No mames, güey, no, frase es de plano para gente suicida que no tiene temor de Dios. Temor de Dios, está también como esa frase del y últimamente. Y últimamente, ¿no? No lo diga después de las 3 de la mañana. Sí, en casa ajena, ajá. Pablito. Decir, últimamente, ya lo van a correr usted a chingadazos de ahí, porque si usted dice, y últimamente, a huevo va a ser consecuente, un chingas a tu madre. Sí. No mames, cabrón. Mejor no le juegue al vergas y si ya la cagó, aléjese un rato, dele chance, chínguese una o dos virongas y cuando sea el momento dígale, ya no quiero que vivas enojada, no me hagas tus desprecios porque tomando copas desesperado estoy. Hijo de su puta madre, no mames, güey, casa llena. Tenemos al Masturberto, a Pablo Favela, Pablo, ¿cómo estás? A Charlie Corbus. Hijo de la chingada, güey. Y lo mejor es que trajeron cervezas a la verga. Así es que vamos a escuchar una rolongona de Alfonso Villagómez, que es de su autoría y se titula 9 días, y que interpreta junto al grupo Los Coyotes del Río Bravo, directamente desde General Terán, Nuevo León. Una pieza ideal para destrozarse las entrañas con pura charanda de garrafa. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se la zorrajamos en el mero hocico? Enojada y no me hagas desprecios, porque tomando copas desesperado estoy. Bien sabes que lo que quiero es verte y no estar separados. Ya tengo 9 días que a tu casa no voy. Por mi parte yo te perdono. Que tú volverás a mí y vendrás más enamorada, mi corazón te lo di yo a ti. Enojada y no me hagas desprecios, porque tomando copas desesperado estoy. Tú bien sabes que lo que quiero es verte y no estar separados. Ya tengo 9 días que a tu casa no voy. Por mi parte yo te perdono. Que tú volverás a mí y vendrás más enamorada, mi corazón te lo di yo a ti. Hijo de su bomba madre. Tenemos la presencia estelar entonces de Pablo Favela y Masturberto, que están comentando Carlos Domínguez. Saludos, perros, ya estoy estrenando mi tarro de viejo pedote porque soy un consumidor empedernido de los rucos. ¿Dónde chingados estás entregando a esas madres, Masturberto? Por aquí por el Parque Rojo, mañana vamos a estar a partir de las 4 de la tarde. Ya sea ahí en el taller o también si se quieren echar un tiro en la pinche carambola, también ahí los espero. Como billar, todo, ¿verdad? Está ahí al puro putazo. Nomás escriban un mensaje a Masturberto y de volada nos ponemos de acuerdo, cabrones. Y también se ocupan en mandarlo a su pinche rancho bicicletero, se los mandamos, nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo eso? Eso, puta madre. Y seguramente estás dando tu teléfono, ¿verdad? También. O te vale verga, güey. Sí, hombre. Con el Face, con el Face, ¿verdad? El teléfono es el 3311-950031. Ese es el Masturfón. Masturfón, hijo de la chingada. ¿Qué pedo, padrino? ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué no estás pisteando? Me estoy esperando porque si no, luego vomito. Haces bien, cabrón, haces bien, padrino. ¿A qué horas te levantas todos los domingos? Los domingos, como a las 8:30, yo creo. te pases de verga, padrino. Hay que dormir más. Ya. Sí, cabrón. No, pero me duermo temprano. Me estoy durmiendo temprano. Las 12 ya estando bien jambado y dormidito. Eso es todo, eso es todo. Sus 8 horas de rigor, tal cual como debe ser. Por eso tiene sus ojos tan lícitos. Sí, síganse fileteando su tilapia. Síganse desescamando la mojarra. El día de hoy tenemos en el chisquero a Pablito Arteaga, que nos visita desde el estado de putrefacción. Pablito, nos comentaste que buscáramos la rolongona, una rolongona de los hermanos Vázquez. Qué difícil es conseguir datos de los hermanos Vázquez. Esta, porque luego sale Mueblería Hermanos Vázquez. Sí, sí, sí. ¿Y qué pedo con los hermanos Vázquez? ¿Tienes algún dato de ellos? El circo Hermanos Vázquez, circo, a la hermano, verga. Fíjate que yo lo único que recuerdo es que había un cassette que al parecer había sido de mi abuelo Don Juan, y que después llegó a las manos de mi jefe Don Pipilo, y de alguna manera me llegó a mí, y usando una grabadora esas para pintar acá casas, ponía ese pinche cassette, y vieras qué bonito, güey, se pone uno pedo, güey, y cariñoso, güey. Entonces ya empieza uno a darle abrazos a la banda, güey, y apreciar el cariño de la raza ya pedo. Y diré, usted, mi compa, mi carnal, yo usted lo quiero mucho. Y escuchando a los hermanos Vázquez, fíjate que traen esa pinche rolota, y qué bonito. Que hay que ponerla. Yo no pude encontrar ningún dato de los pinches hermanos Vázquez, ni de dónde son a la chingada, de dónde son originarios, ni el nombre de sus integrantes. Lo único que sé es que esta rolongona está acompañada por los Gorriones del Topo Chico. Los Gorriones del Topo Chico, la mejor banda del mundo, güey, según el papá de Carlos Medina. Que le dijo, un día llegó el Carlos y le dice, oh, jefe, pero llame la banda más verga. Y le dice, es la segunda más verga, la primera son los Gorriones del Topo Chico, y más cuando estaba Pedro Llerena. Y a chingazo, madre. Su puta madre los mató, cabrón. Los mató. ¿Cómo ves si le damos play a la rolongona para que se sigan dañando los riñones, Pablito? HHK. De su puta madre, síganse acariciando la rata, queridos marranos, síganle buscando el chiclo centro al caramelo macizo. Y tenemos la presencia también estelar de Charlie Corbus. Charlie, ¿cómo te encuentras el día de hoy y qué desayunaste? Pues me desayuné un guañaño chileno, bastante interesante. ¿Cómo son los guañanos chileños? Pues es un chorizo así medio interesante. Ay, hijo de la verga, ¿estás incursionando en el mundo del veganismo o era una fantasía mía? No, veganismo. Mire, como dicen por ahí los españoles, todo lo que nada y corra, vuela, va en la cazuela, entonces todo bien. Y siendo hoyo, aunque sea de pollo. Pollo. Cómo no, con mucho gusto, y tú eres un poema, ciudad, cómo no, con mucho gusto. A huevo, tú eres un pollo y por lo tanto yo me jambo tu hoyo. No te pases de verga, ya hay un chingo de gente abarrotando las playas de México, llenando de basura el mar y dejando inmundicia por doquier. Definitivamente Semana Santa es de las peores temporadas para estar en la playa, porque irónicamente ahí en la playa usted va a encontrarse a toda la pinche gente que usted... que usted no quería ver y de la cual estaba escapando a la chingada. Sí, señores en calzones y calcetines y chanclas. El pinche compañero erótico inimaginable. Inimaginable, inimaginable. Y tenemos otras opciones más cercanas para aquellos que no pueden viajar hasta la playa. Por ejemplo, a Jijic, donde usted puede ver unos viejonones, pero unos viejonones gringos jubilados, padrino. Puro gringo jubilado, ¿eh? Sí. Jamón de Virginia. Ay, cabrón, güey, con sus patotas llenas de varices, güey, sí, con sus venas saltadas. Hay un mapa viviente. También acá, culos celulíticos, pero de Wisconsin, ¿eh? Ropas colgadas, holgadas. No mames, hay que puntualizar que alguna de esas gringas jubiladas tienen unos culotes, pero es engañoso porque realmente es el pañalote, güey. Sí, la pañaluda. Señora pañaluda. ¿Por qué son así? No mames, güey. Pero no lleve cocos a la playa, no se exponga, no se arriesgue. Ahí hay de todo. Seguramente va a conseguir material suficiente para desatornillarse el sistema nervioso. Eso sí, que todo más pinche caro. Pinche cervezas al doble, al triple. En las palapas, el pinche orden de cebolliches se lo van a dejar caer como sirlón. Pero es el precio que hay que pagar por los placeres. El agua boya, que te sirven mames, le echaron camarones a mi pinche aguachile de cebolla. ¿Quién le echó camarones al agua de chile? ¿No? ¿Cómo recuerdo aquella vez donde Masturberto no pudo disfrutar ni una tostadita de ceviche? Ni una tostadita de ceviche. ¿Cómo estaban los baños de Chacala, no, Masturberto? De la mierda ese viaje, bueno, el regreso. De pura cagada llegaste. De pura cagada. Justo ahí al IMSS de Zapopan, cabrón, pero pues Después de una gira directo al IMSS. Debiste haberle mandado una canasta de fruta allá a los dueños del lugar ese, güey. Como dejaste el pinche baño, cabrón. No, nada de eso. Yo creo que ellos son unos profesionales, sí, ya saben. Ya lo saben. Sí, ya, sí. Ya están acostumbrados al charpeado. Porque todos los baños estaban igual. Yo te fui a acompañar un par de veces. Por solidaridad y por cagón, ¿eh? Y todos encerrados también. Sí, sí. Y entonces, ya. Donde ya esté más de dos personas gorgoreando el culo, ya no hay pedo, ¿eh? Llegas y. Pues sí, te desinhibes, güey. Yo te hago segunda, mi carnal. ¿Eh? Usted ahorita le primera, Y hablando de cagada, nos está aquí diciendo Víctor, repitan el número del Masturberto Longas. El Masturfón es el 3311-950031. Eustaquio Díaz Kerms Ruido Raro nos dice puro caldo de ano en los balnearios, que quería llevar mi ruquitarro, pero pinche Masturberto no entrega los sábados, puto huevón. Ay, cabrón. Pues, ay, ¿qué cabrón? ¿No ves cómo todo? Ahorita justamente estamos haciendo la prueba final, güey. Estamos viendo a ver si no es mamada, si no rebaja el pinche alcohol o algo, güey. Entonces, pero para mañana ya van a estar el puro putazo. Si estás esmerilando las putadas esas, ya ¿no? Ya está todo, güey, ya está bien lijadito, ya bien todo, para que nomás llegue y sobres, cabrón, atascarse. Que le cabrón. Peguen sus labiosones. Así es, cabrón. ¿Qué chido sabía la primera vez que lo llevaste, que nos echamos una chela y sabía como a fierro, cabrón, ¿no? Yo creo que traía alguna rebaba, según yo lo lavé, pero pues ya ahora lo lavé mejor, hijo de su puta madre, sí, no vaya a ser que... Unas rebabas de silicio. No vaya a ser que se les corte ahí su sin esquinas, cabrón. Pero sí. está esmerilado por fuera, no por dentro, entonces no tema usted. Así es. Usted no va a cagar cristales. A menos que sea bien puercote y le meta los putos dedotes adentro del vaso, ¿eh? Y agarre el tarro. Eso ya, ya raspado, por marrano se lo merece. Raspado, tallado y pulido. Fíjense que yo conozco la historia de una vieja y un viejito, doña Chole y don Fabián, que fueron de vacaciones al puerto de Mazatlán. Y luego salió un tortugo del arenal y se lo comieron por animal, tal cual como lo dice el increíble viejo Paulino, con esta rolongona de su autoría titulada El Tortugo del Arenal, que también es una danza chapaneca. Pero a don Paulino de plano se la apañó y le puso letra, la norteñó. Así es que destape otra vironga. Y como ve, ingeniero, se la zorrajamos en el mero puto cico. En su madre. Una vieja y un viejito, doña Chole y don Fabián, se fueron de vacaciones al puerto de Mazatlán. Una vieja y un viejito se fueron de vacaciones. La vieja le dijo al viejo, yo me vine sin calzones. Salió tortugo del arenal, se lo comieron por animal. Salió tortugo del arenal, se lo comieron por animal. ¿Para qué quieres calzones? Allá no los vas a usar. Cuando estemos en la playa, no te la vas a acabar. Doña Chole le dijo al viejo, basta ya de presumir. Cuando vamos a la playa, siempre llegas a dormir. Salió tortugo del arenal, se lo comieron por animal. Salió tortugo del arenal, se lo comieron por animal. Qué sabrosa es la tortuga, le dijo el viejo pelón. El cuerito se le arruga cuando le pone limón. La vieja nomás corrió, le dijo que no quería. Cuando el viejo la alcanzó, nomás la boquita abría. Salió tortugo del arenal, se lo comieron por animal. Salió tortugo del arenal, se lo comieron por animal. Una vieja y un viejito, doña Chole y don Fabián, se fueron de vacaciones al puerto de Mazatlán. Una vieja y un viejito se fueron de vacaciones. La vieja le dijo al viejo, yo me vine sin calzones. Salió tortugo del arenal, se lo comieron por animal. Salió tortugo del arenal, se lo comieron por animal. Hijo de su puta madre, Masturberto, Eustaquio Díaz nos está comentando, van a cagar canicas con ese esmerilado y las pueden vender. ¿Por qué no nos comentas acerca de ese nuevo emprendimiento que pusiste rebabas en los tarros para que la gente cague canicas realmente, ¿verdad? Así es, cabrón, usted que andaba erizo de cristal, pues ahora va a cagar cristal, cabrón. Que se loja, padrino, ¿ya tienes tu ruquitarro o te mandó a la verga, Masturberto? No, ya le tumbé uno. ¿Y ya lo estás utilizando para tus mecatitos? Claro que sí. ¿Cómo chingados te preparas tus mecatitos, padrino? Si les puedes dar un tutorial aquí a la raza que está escuchando, sobre todo a los tres cabrones que están conectados. Pues mira, yo me lo preparo de... a huevo. Tres partes iguales, uno de mecatito, uno de agua y uno de squirt. Uno de agua natural, a la verga. Agua natural, Simón. Ese es el que hace que no se te empiecen a entumir los dedos, porque sí pasa. No se lo sirva con puro squirt. Piensen en su salud. Así es. Mástase con estilo. Que engarruña se hace si no te los chingas con agua. Mía, güey, lo dejaba sentir, cabrón. Pinche dedo gordo, güey. Gordo. ¿Sí? ¿A poco, cabrón? ¿Por qué vergas, güey? ¿A cuánto está el mecatito en la actualidad? El mecatito varía entre los... desde los 16 pesos hasta los 30. Ah, cabrón, ¿por qué hay tanta variación? No sé. Saludos a la vareda, que es una... que es una zorrongona. En Yabolica está 16, luego acá por el parque, ¿dónde vamos? ¿A la Virga? Ahí en el Mercado Alcalde, en Pino Suárez, volteando para Catedral y Joaquín Angulo, te chingo el culo. Ahí vale 24, 25, y aquí por la Colonia Centro, aquí vale 30 baros. Y yo sé que te estoy atosigando con tanta puta pregunta, la verga, pero ¿por qué mecatito y no Tonayan? ¿Por qué mecatito y no Tonayan? Como que me sabe menos garroso. El Tonayan es como el Buchanan's de la flor de caña, güey. Se me hace como que está sobreestimado. Y aparte trae 24 de alcohol y el mecatito trae 20, lo que hace que te quites el ansia, más bien, no te pones tanto y estás pisteando. Más cocteleable. Más cocteleable, exactamente. Más saludable. No pude haberlo dicho mejor. Que a toda madre, y pues bueno, hablando de necrosarse el hígado con estilo, Pues vamos a agradecer al ingeniero José Luis, a Masturberto, a Charlie Corbus, a Pablito Arteaga y al padrino por haber estado aquí esta tarde, ya que el futuro ya nos alcanzó y este puto programa ya está más retraído que la mazacuata de King Kong. Y ya que estamos metidos en el terreno de la pedota, vamos a recetarles dos complacencias, las dos del maestro José Alfredo, una que nos la pidieron exclusivamente desde Saltillo y otra que Masturberto se acaba de sacar de la manga. En la semana nos escribió Daniel desde Saltillo, Coahuila, para decirnos: Don viejo puerco, dos puntos, es un placer, casi un orgasmo, saludarlo, punto y seguido. Después de una temporada en el infierno, coma, diría Rimbaud, coma, regresamos al maldito Saltillo, punto y seguido. Y pues, ¿pa' qué decir mamadas, coma? Mejor zorrájenos que se me acabe la vida del maestro José Alfredo, punto. Postdata, ojalá tengamos la bendición de que el alcohol nos lleve a punto en que se nos termine la vida frente a una copa de vino, como lo decía el maestro. Punto y final. Efectivamente, Daniel, excelente petición. Yo siempre cuento esta historia mal y la voy a contar otra vez. Según tengo entendido, el maestro José Alfredo escribe la rolonga cuando sale del hospital y le dicen: mi cabrón, usted ya tiene problemas hepáticos serios, si sigue pisteando se lo va a cargar la verga. Y entonces dice: ni madres, cabrón, compra un pomo y escribe que se me acabe la vida frente a una copa de vino. Y pues esta rolonga es ideal para resetearse el encéfalo y pudrirse los riñones. ¿Cómo ve, ingeniero? Le damos play. En su puta madre. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino. Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí. Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño. Y que se siente en tu pecho de veras que ya me fui. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. A ver si saben, chiquita. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¿Cómo ve, ingeniero, que nos mandó un mensaje Víctor Vera? Se lo zorrajamos, es un mensaje de voz. A ver qué nos tiene que decir, qué mamadas nos tiene que decir Víctor. A usted y a toda su audiencia, de haber sabido que iban a estar los rucos de la terraza, no me voy de vacaciones a Miami. Un beso en la colita de cada uno de los rucos, bien tronado. Siempre tan tierno, fíjate, quién viera a un metalero que en vez de decir rabo, no sé, cabrón, ¿qué otras maneras hay de decirle al tiramais? Pues fundillo, fundillo, el coliflor, el listor, el listor, el listor, el no me niegues, el no me lo, el no me locales, a la chingada, un beso en la colita, que con esa pinche palabra te entierren a la verga, cabrón, pues ojalá que se sienten en tu cara y te maten a pedos en estas vacaciones. Y también nos dice, agárrese una hora más, ya está pagada. Sí tenemos vida, Víctor, sí tenemos vida. No te pases de verga. Así es que, ni madres, más bien nos vamos a despedir con una complacencia, porque de aquí nos espera, pues un fiestón, nos espera un fiestón. Vamos a ir a chingarnos unas carnitas. Yo prometo no dormirme hasta después de las 12, a ver si lo logro. Y Masturberto nos tenía una petición especial. Pedro el Herrero, ¿por qué esa pinche canción, Masturberto? A Pedro el Herrero, una, pues es la única razón. Pues nomás porque un saludo a todos los cabrones del oficio que andan dándole chingadazos ahorita, güey. Todo mundo de vacaciones y la verga, y hay gente que nomás estamos viviendo, estamos pasando las vacaciones entre el sol, entre el fierro, agua, güey. Sol, arena y agua, o sea, echando pura pinche batida, güey, en la obra, cabrón. Y acarreando cosas en el puto solazo, y luego paso por un taller de herrería, que saludos al Chay, al pinche Josh, al Chiquilín y a Don Balta y la verga. Que también andan en putiza, güey, y luego paso por una carpintería y también andan en verguiz y todos los demás, pisti, y yo digo, qué la verga, güey, pues traerán, mínimo traerán chelas, cabrón, para sobrellevar este pinche pedo, güey. Y que hay que decir que Masturberto es admirador de aquellos que manejan bien el fierro, y qué bueno, Masturberto, que reconozcas el trabajo de los maestros forjadores. Padrino, ¿algo que decirle a tus fans antes de que nos vayamos a la verga? Nada de morirse ese fin de semana, por favor. Aguanten, para todavía falta poco. Soporten que la verga no es de hule y nos va a cargar a todos. Víctor nos dice, chinguen a su madre todos, chúpanla. Pablito, nos vamos a despedir a la verga con la de Pedro el Herrero. Mucha gente se comunicó para preguntar, ¿qué onda, mi Pablito? ¿Cómo está? Eso quiere decir que te recuerdan con cariño. Fíjese que se tienen que poner bien truchas porque a veces se les cuerda cruda. Y entonces, si se los pueden chingar acá derecho, está mejor. Pero si no, pues acá. Y si va a valer verga, pues que valga verga con honor. Y mañana es domingo de resurrección, día de menudo internacional. Según lo dicta el librito del menudo Charlie Corbus, muchísimas gracias por acompañarlos. Ingeniero José Luis, ya no vamos a quitarle más su tiempo. Sabemos que usted necesita estar en otro lugar ganando billetes. Y pues recuerden también chuparla bien duro, chuparla machín, chuparla siempre. ¿Cómo ve, ingeniero? Se la zorrajamos en el mero hocico, en su puta madre. De ser algo grande por no haber ido a la escuela, sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña. No pude alcanzar la gloria por no salir de mi pueblo, un pueblo lleno de historia, no quise dejar de verlo. No sé ni escribir mi nombre, yo no entiendo los letreros. Soy de este mundo el más pobre, hijo de Pedro el Herrero. Lo que sufre mi madre, yo cada día más la quiero. Cuánto trabaja mi padre por tan poquito dinero. Y yo no puedo ayudarlo por no haber ido a la escuela. Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña. Pero me siento orgulloso, aunque no